Este programa fue grabado el lunes 17 de mayo de 2010 a las 2 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Como siempre les saludamos Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Me gusta tu gestualización, son así a bienvenido. Claro, y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Orinoco 92.9 FM en Tucupita de Tamacuro. Y Carabobo Estéreo 102.3 FM en Valencia, Estado Carabobo. También puedes escucharnos a través de www.radionex.com, Nex con doble X. Visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com. ¿Por dónde más, Elizabeth? Pueden ir también a libreriasonica@gmail.com como punto de encuentro para escribirnos, o por Twitter en @libreriasonica. Así es, y abrimos el programa de hoy escuchando el tema Toy Soldiers de Marta Marrero. No saben quién es Marta Marrero, ¿verdad? Yo tampoco lo sabía. Marta Marrero es mejor conocida como Martita, cantante estadounidense de música pop que nació en Los Ángeles, en California, el 18 de mayo de 1969, hija de padres inmigrantes cubanos. Martica o Martita, yo creo que es Martica, sí, ¿verdad? Yo creo que es Martica. Es Martica. Con 12 años de edad actuó en el famoso musical Annie, dirigido por John Huston, y la canción Toy Soldiers, con la que abrimos el día de hoy, alcanzó la posición número uno en el Billboard en el año 1989. Oye, me gustaría recordar que otras canciones participaron, porque la canción es buena, está bien, es buena canción, me gusta. Pero, oye, primer lugar. Habría que ver las demás. Habría que ver las demás. Bueno, tú sabes que... Bueno, siendo el 89, no es un buen año. Finales de los 80, la música... Y no solamente eso, Isabel, sino que acuérdate que siempre aquel tema de las listas, que si el primer lugar, que si el segundo, que si estás en el top 10... Las listas son demasiado subjetivas. Sí, muy subjetivas y además muy referenciadas. Entonces no entremos en dilemas con la música. No nos enlistemos. Vamos a decir mejor la lista de las efemérides de esta semana. ¿Qué van de dónde? Del 17 al 23 de mayo. A ver, ¿quién comienza? El primero, las damas. El 17 de mayo del año 1899 nace el escritor mexicano Alfonso Reyes. También nace en dicha fecha, 1920, Aquiles Nazoa, escritor, poeta, periodista y mejor humorista venezolano. Inolvidable. Inolvidable. ¿Y quién fallece hace un año, Isabel? En el año 2009 fallece el escritor uruguayo Mario Benedetti. Así es, toda esta semana ha sido conmemorativa del fallecimiento de este extraordinario poeta uruguayo. Pasamos al 18 de mayo y les decimos que en 1897 se publica la novela Drácula, del autor irlandés Bram Stoker. Nace en el año 1785 el escritor británico John Wilson. En 1944 nace también W.G. Sebald, escritor alemán. Y fallece en el año 1909 el novelista y poeta británico George Meredith. También fallece en 1910 Eliza Orzeszkowa, novelista polaca. Y en el 1981 William Saroyan, escritor estadounidense. Pasamos al 19 de mayo para decirles que nace en 1820 Celestino Martínez Sánchez, litógrafo, escritor, dibujante, pintor y fotógrafo venezolano. En 1890 el poeta, novelista y dramaturgo portugués Mario de Sá Carneiro. Oye, me gustó esa pronunciación tuya, lusitana, me gustó. En 1932 nace Paul Ehrman, escritor estadounidense. Y fallece en el año 1864 Nathaniel Hawthorne, escritor estadounidense. También fallece en 1895 José Martí, político, pensador, periodista, filósofo y poeta cubano. El 20 de mayo del año 1799 nace el novelista francés Honorato de Balzac. Extraordinario novelista. En la obra de Proust, a cada rato hace referencia a Balzac, la voz narrativa de esta monumental obra En busca del tiempo perdido. En 1830 nace Héctor Malot, escritor francés. Y en el año 1882, la escritora noruega Sigrid Undset, premio Nobel de Literatura en el año 1928. El 20 de mayo también fallece en 1940 Verner von Heinstam, escritor sueco, premio Nobel de Literatura en 1916. Y en el año 1956, el ensayista, crítico y caricaturista británico Max Birkholm. Pasamos al 21 de mayo, nacen en el año 427 a.C., Platón, filósofo griego. En el año 1688, el poeta británico Alexander Pope. En 1880 también nace Tudor Argesi, escritor rumano. Fallece el 21 de mayo del año 1790 el poeta británico Thomas Warton. Y en 1955 fallece Andrés Eloy Blanco, poeta y político venezolano. 22 de mayo, ¿quiénes nacen? Nacen en 1859 Arthur Conan Doyle, médico y escritor británico, creador de Sherlock Holmes. En 1907, Georges Rémy Herge, historietista francés de origen belga. Perdón que te haya interrumpido. Cuando tengas la ocasión, tienes que ver la nueva versión del cine de Sherlock Holmes. Te la recomiendo. Y fallece en 1885, el 22 de mayo, Víctor Hugo, escritor y político francés. 23 de mayo. Tal día como hoy. Exactamente. En el año 1986, el escritor Mario Vargas Llosa recibe el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Nacen en 1891... Per Fabien Lagerwitz, escritor sueco, premio Nobel de Literatura en 1951. Y en 1919, Guillermo Díaz Plaja, escritor español. Fallece en 1627, Luis de Góngora, poeta y dramaturgo español. Y en el año 1842, José de Espronceda, poeta español. Y en 1906, fallece Henrik Ibsen, dramaturgo noruego. ¿Quién se ganó la novela Ausencias deja la noche la semana pasada? Se lo ganó el señor Willides Pérez, cédula de identidad 16.341.936. Una cortesía del propio autor Gonzalo Imio Santomé, quien editó su propia novela y además estuvo por acá. El programa estuvo muy escuchado, hubo muchos mensajes de texto, hubo mucha información. Mucho tuiteo, vamos a decirlo así, a través del Twitter de Librería Sónica. Bueno, y el señor Willy Despérez fue el afortunado ganador. ¿Qué más tenemos por allí, Linsabel, dentro de las noticias? Bueno, que se presentará un compendio de ensayos del experto en erotismo Rubén Monasterios. Lo erótico, lo pornográfico, ensayos sobre la sexualidad y el amor. Esta presentación se llevará a cabo el 27 de mayo en la librería Alejandría del Centro Comercial Paseo Las Mercedes a las 6:30 de la tarde. Y Antonio Constante será el presentador oficial de Lo erótico, lo pornográfico. Una serie de ensayos sobre la sexualidad y el amor, escritas por Rubén Monasterios, un notable texto fruto de la dilatada investigación que reúne ensayos libres y ponencias presentadas en congresos científicos en torno al tema, hilvanando con acierto y cohesión una serie de referencias culturales que, a partir del vasto conocimiento del autor, contribuyen con la diferenciación y naturaleza del erotismo, la pornografía, la sexualidad y el amor. Interesante libro. Así que la cita será en la librería Alejandría, ¿cierto? El 27 de mayo a las 6:30 de la tarde. Y con motivo de la fecha natalicia de Aquiles Nasoa, el pasado 17 de mayo, Linsabel hará lectura del poema El mayordomo y el gato. Recientemente falleció en Montana una viejecita norteamericana que, en calidad de único heredero, le dejó a un mayordomo su dinero. Mas la anciana del caso que relato dejó también un gato, que ha venido a plantearle al mayordomo un problema lector de tomo y lomo, ya que en el testamento hay un mandato que le impide, aunque llegue a la indigencia, disponer ni una pulla de la herencia hasta que no se muera dicho gato. Me diréis, ¿Y por qué ese mayordomo no se arma de una estaca o de un zapato y acaba de una vez con ese gato que debe caerle como un plomo? Ah, porque la viejecita, en previsión de que ocurrir pudiera cosa tal, aclaró al imponer su condición que del gato en cuestión la defunción debe ser natural. Y si no muere así, tampoco hay real. Lo que queda pues al mayordomo, ante este caso, es conservar su aplomo, con paciencia llevar su dura cruz y esperar que se muera el misifús. Y como el gato tiene 7 vidas, esas pullas, lector, están perdidas. Y eso fue El mayordomo y el gato en una extraordinaria lectura de Linsabel Noguera, un poema con motivo de la fecha natalicia también de Aquiles Natsoa, el pasado 17 de mayo. Y la lectura de dicho poema estuvo acompañado de un canto gregoriano y polifonía, Vejilla Regis, del compositor y organista español Joan Pau Pujols, quien naciera el 17 de mayo de 1626, destacado músico de finales del Renacimiento y principios de la era barroca, conocido tanto por la música sagrada como por haber escrito música popular secular. Y después de esta lectura de El mayordomo y el gato, vamos a nuestro corto publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchamos el tema Give Me the Power de la agrupación mexicana Molotov a propósito del recién cumpleaños de su bajista, Paco Ayala, quien nació el 21 de mayo de 1972, pues en el DF, en México, manito. ¿Te gusta? ¿Has escuchado Molotov? Sí, lo he escuchado, he visto los videos y todo, porque acuérdate que en casa tengo un adolescente. Así es. Entrevista en Librería Sónica. Bien, para nosotros es un gusto tener en nuestros estudios como invitada en el día de hoy a Mariana Libertad Suárez, quien es coordinadora editorial de Equinoccio. Corrígeme, Mariana. Sí, coordinadora de la editorial Equinoccio, la editorial de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, mejor dicho imposible. Bienvenida, Mariana. Bien, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo te sientes en ese cargo tan importante? Lo estábamos hablando fuera del aire, vienes a ser la heredera de Carlos Pacheco, del trabajo que él viene haciendo o parte de ese trabajo. Bueno, afortunadamente Carlos Pacheco no se ha ido del todo de la editorial, no lo dejo ir yo mucho tampoco. Que se queda, ¿no?, un poquito más, ¿verdad? No se ha ido del todo de la editorial, sigue estando en la editorial como coordinador del género ensayo en la colección Papiros. Y ahora en un ratito vamos a comentar el proyecto que tenemos con la colección Papiros para el 31 de mayo. Y además está dentro del consejo consultivo de la editorial, es decir, sigue estando presente en Equinoccio, sigue asesorándonos. Y bueno, la editorial proyecta seguir creciendo, extendiéndose con la publicación de nuevos géneros. Y esa es una de las buenas imágenes que siempre nos ha dado Equinoccio. Linsabel y yo lo hemos compartido ya desde casi vamos para 3 años en el programa, y Equinoccio se ha caracterizado por eso, porque siempre está apostando a nuevas voces. Evidentemente también tiene sus voces consagradas y tiene esa diversidad en cuanto a los géneros que publica, porque está la narrativa, está la poesía, están los ensayos. Y ahora abrió dramaturgia con Cabrujas. ¿Cómo les ha ido con esa edición? Muy bien, bueno, yo estoy contentísima con la publicación de ese libro. La presentación se hizo en la Feria del Libro, en la Plaza Altamira, en un evento lindísimo que organizó Leonardo Esparran, el coordinador de la compilación de las obras. Leonardo Esparran hizo un trabajo extraordinario en la búsqueda de las obras teatrales de Cabrujas. Aparecieron estos dos tomos que son como unas 1300 páginas, 16 obras de teatro, y además de su estudio previo en el que piensa, reflexiona acerca de la obra dramática de José Ignacio Cabrujas, también hizo un esfuerzo por buscar las fichas del primer montaje de cada una de las obras, ver quiénes protagonizaron, quiénes actuaron, quiénes dirigieron, ¿no? Y a partir de eso hace toda una reconstrucción histórica de lo que fue el Teatro de Cabrujas en su momento, ¿no? En la presentación que se dio en la Plaza Altamira, estuvieron de invitados personas de teatro que trabajaron directamente con José Ignacio Cabrujas. Estuvo el actor Gustavo Rodríguez, el director Armando Gota, estuvo Yoyana Ahumada, quien se ha dedicado a buscar y a organizar todo el pensamiento de Cabrujas que parecía disperso. Y a partir del diálogo de ellos, o del triálogo, no sé cómo llamarlo, aparecieron muchas ideas interesantes, ¿no? Y yo creo que dentro de la feria hubo tantas personas dispuestas a comprar los libros, a revisarlos, a conocerlos, porque ellos nos presentaron a un Cabrujas absolutamente humano. ¿Cómo es él? ¿Cómo era él? Todos hablaron del extraordinario actor, del extraordinario director, pero además recordaban a ese señor que preparaba espaguetis siempre que tenía invitados en su casa. Todos mencionaron los espaguetis de Cabrujas por alguna razón. El cigarro que le colgaba a la boca mientras cocinaba. El bastón que lo acompañaba. Y contaban cómo en todo este acto de recibir a sus amigos, de conversar con ellos en la cotidianidad, él imaginaba las obras de teatro que estaba por escribir. Y decían, de esta conversación de espagueti apareció una obra de teatro a los pocos meses y nos comenzaba a llamar, yo quiero que tú dirijas, yo quiero que tú actúes. Y fue muy linda esa aproximación. Y yo creo que es posible leer, el sábado pasado escuché a alguien decir que un libro era un objeto que escondía un hombre, ¿no? Que detrás de todo libro hay un ser humano. Y creo que la apuesta, más que por leer las palabras, al aproximarnos a estos textos de Cabrujas, es conseguir al dramaturgo, al hombre que entendía y vivía esta sociedad y este país de un modo tan singular. No, y sin duda esa obra que mencionas, Mariana, de 1300 páginas, sin duda tiene ese hombre allí, el dramaturgo. Incluso mencionaste a Yoyana Ahumada, quien estuvo acá, quien hizo un compilado excelente. ¿Cómo es que se llama el libro? El Mundo Según Cabrujas. El Mundo Según Cabrujas. Bueno, evidentemente tú lo escuchas, o en ese caso lo escuchas, hay que decirlo, lo lees, lo escuchas y sientes esa vigencia de la palabra de Cabrujas en nuestro hoy día. Y todas las personas que presentaron fueron personas muy cercanas a José Ignacio. Yoyana, que es la más joven de todos, fue dirigida por él en varios montajes de la Compañía Nacional de Teatro y establecieron un vínculo afectivo a raíz de esa interrelación profesional que se convirtió luego en una amistad. Y bueno, Leonardo Sparren Jiménez es una autoridad en cuanto a lo que se refiere a la historia del teatro venezolano, muy cercano a José Ignacio Cabrujas, y quién mejor que él para hurgar en toda esta reconstrucción del contexto histórico donde se dieron sus piezas originalmente. Gustavo Rodríguez dijo el día de la presentación que dijo dos cosas que siento que son muy importantes, ¿no? La primera fue que José Ignacio Cabrujas no revolucionó la dramaturgia, revolucionó toda la forma de hacer teatro en Venezuela. Dice, no se trata solamente de escribir. A partir de Cabrujas se comenzó a dirigir diferente, a actuar diferente, ¿no? Y el otro comentario que hizo, que creo que es muy importante y que se siente en esta compilación, por cierto, bueno, Leonardo Sparren está preparando dos volúmenes más, ahora les hago el comentario, pero a propósito de esto, Gustavo Rodríguez decía que Cabrujas fue actor, fue director, fue dramaturgo y él entendía el hecho teatral como un todo. Exactamente. No se trata solo de palabras, ¿no? Hacer teatro es una forma de vivir y creo que eso se puede ver en esas palabras que compila también Leonardo. ¿Y esta obra recién editada, Mariana, se puede conseguir ya en cualquier librería? Está distribuida en todas las librerías, está por supuesto en Limesama, la librería de la Universidad Simón Bolívar, estuvo a la venta en la Feria del Libro, va a estar. Nosotros hemos estado en contacto con la gente que organiza el FESTEA, el Festival de Teatro de Autor. Ellos todos los años hacen un festival a partir de la dramaturgia de uno o dos autores. Este año van a trabajar con Chalbocho Cron Cabrujas y en la presentación de Festea vamos a tener también los libros a la venta. Esperamos contar con la participación de todos los involucrados porque de verdad fue un diálogo muy bonito y muy, bueno. Muy emotivo. Y bueno, la otra noticia o la otra buena noticia es que Leonardo Sparren siguió consiguiendo material. Creo que solo le falta una de las obras de José Ignacio Cabrujas que se supo que hubiera escrito, y están preparando el tercer volumen de dramaturgia que aparecería junto con sus textos en prosa. Oye, qué bueno eso. Aquellos con los que no trabajó Yoyana Ahumada. Muy excelente. Los textos que todavía no han sido editados en libro o en, ¿no? Entonces, bueno, estamos a la espera de este material. Y nosotros vamos a quedar pendiente de eso mañana. Por supuesto. Porque nosotros somos admiradoras de la palabra de Cabrujas. Trajiste otros libros allí, Mariana. ¿Puedes comentarnos sobre los que tienes allí en el escritorio? Bueno, el lunes 31 de mayo vamos a estar presentando en Ciudad Banesco los Papiros 2009. La colección Papiros es la colección de creación literaria de la editorial Equinoccio. Aparece con el patrocinio de Banesco, quienes nos dieron todo su apoyo además en la publicación del libro de Cabrujas y nos lo siguen dando para los dos volúmenes que están por venir. Ahí vamos a presentar una serie de textos en los distintos géneros que maneja Papiros, ¿no? En poesía se va a presentar el libro de Rafael Castillo Zapata llamado Estancias, va a estar el de Luis Morena Villamediana, M sin tilde, y el libro de Eda Armas, del que estuvimos conversando antes de que comenzara el programa, que se llama Tómalo simple por el tallo. En narrativa vamos a tener Recurrencia equinoccial de Denzil Romero, el breve manual ampliado para reconocer minicuentos de Violeta Rojo, El silencioso vuelo de los peces de Pedro Enrique Rodríguez, Por el aroma yo lo sé de Rubén Darío Jaimes. En ensayo aparecen dos textos maravillosos, uno de crítica literaria del profesor Arturo Gutiérrez Plaza, colega, compañero de trabajo de la Universidad Simón Bolívar, y La imagen que nos ve de Julio Miranda. Y este es un libro sumamente interesante porque recoge todos los trabajos de Julio Miranda acerca de la relación entre cine y literatura. Oye, a Elizabeth le brillaron los ojos cuando mencionaste ese libro. Te comprometiste sin quererlo, Mariana. Oye, vamos a hacer ahorita nuestro corte publicitario, no sin antes sin comentarles que hoy vamos a estar obsequiando por cortesía de la editorial Equinoccio el libro de cuentos Por el aroma yo lo sé de Rubén Darío Jaimes. ¿Qué deben hacer, Elizabeth? Colar el café. Y tomárselo, calientico. Por el aroma, yo lo sé que, bueno, mira. Ojo con la publicidad. No, mentira, bueno, mentira. Pero imagínate. Eso esos imposible. Son recuerdos de la otra eso Venezuela. Eso es un eslogan. Esos que son tiene recuerdos de la años. Otra claro, Venezuela. Claro. Eso forma parte de nuestro acervo cultural. Díganos, ¿no? Amigos, ¿cómo publicidad? Se gana ese libro. Bueno, usted agarre hoy domingo en la mañana y después de tomarse su cafecito, no pierda el tiempo y marque el 3456, mande un mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre, número de cédula, y se llevará para su casa Por el aroma yo lo sé de Rubén Darío Jaimes, cortesía de Equinoccio, la editorial de la Universidad Simón Bolívar. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Más barato que un café. Bueno, baratísimo, ya saben, tienen que enviar su mensaje de texto y usted está participando por el libro Por el aroma yo lo sé. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Era para que escuchara un poquito más de fondo esa canción. Vamos a descargar un poquito. A mí me gusta esa canción. A mí me gusta ese grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Radiohead. ¿Y la canción? Creep. Eso es algo así como arrastrado. ¿Y a cuenta de qué traemos esta canción Creep? Porque el baterista de la banda, Phil Selway, nació en Inglaterra tal día como hoy, 23 de mayo, pero en el año 1967. Y es el miembro, entre comillas, calvo, como jocosamente le llaman los demás integrantes del grupo, que en inglés es Bald Member, no band, sino Bald. Bald Member, por eso es el miembro calvo. O sea, el hombre sufre de alopecia, podemos decirlo así. Bueno, pero le queda chévere. Continuamos conversando con Mariana Libertad Suárez en Librería Sónica, quien es coordinadora editorial de Equinoccio, la estupenda editorial de la Universidad Simón Bolívar. Mariana, yo tenía una duda. El 31 de mayo viene una presentación de varios libros, pero creo que algunos de esos libros ya fue presentados en Ciudad Banesco hace un tiempo, hace unos meses atrás, ¿es así? En la Universidad Simón Bolívar. El Equinoccio, precisamente, como trabajamos dentro de la universidad, somos una dependencia de la Universidad Simón Bolívar, normalmente los textos que se publican con Equinoccio tienen dos presentaciones, una para el personal de la universidad, los miembros de la comunidad universitaria, estudiantes, empleados, profesores, y la otra abierta al público, y por eso les reitero la invitación, el 31 de mayo a las 7 de la noche en Ciudad Banesco. Perfecto. Es para el público general. Además, en esta oportunidad se van a presentar dos libros maravillosos que fueron los ganadores del Premio Nacional Universitario de Literatura del 2009, que son los libros de Enza García Reaza y José del Pino. Los van a presentar además los ganadores del Premio Nacional Universitario anterior. Qué bueno, qué bueno. Adalbert Salas y Mario Morense. Ah, qué bueno, Adalbert y Mario, que son amigos de esta casa, que ya han estado en Librería Sónica, además que... Y que tenemos pendiente una revisita de Mario por ahí. Ciertamente. Y estos libros, bueno, a mí de disfrutar de la presentación, usted podrá adquirirlos allí, ¿verdad, Mariana? Claro, están a la venta. Su respectivo estancito allí. Me quitaste la palabra de la boca. Me lo digo en eso. Están a la venta en librerías ya, pero bueno, los del Premio Nacional Universitario van a salir a la venta después de la presentación, ¿no? A partir del 31 de mayo. Qué bueno. Los otros ya están distribuidos, se pueden adquirir en librerías o se pueden comprar el día de la presentación. Excelente. Mariana, cuéntanos, ¿qué otros libros tienes del profesor Aníbal Romero, por ejemplo? Sí, bueno, apareció la obra reunida de Aníbal Romero. Fue una obra, la presentación es muy bonita, apareció con una caja, son tres tomos divididos en historia de Venezuela, historia universal y temas de política universal, digamos, ¿no? La política contingente y la universal dialogan entre un tomo y otro. La presentación de ese libro la hicimos en los espacios abiertos de Menegrande. Con muchísima concurrencia, además me alegro mucho porque el profesor Aníbal Romero está presentando textos que él escribió a partir de su función como profesor, de sus diálogos en clases, de sus investigaciones, y fue muy interesante ver cómo las personas que habían sido sus estudiantes, que habían participado de este proceso de escritura, de algún modo estaban ahí presentes, ¿no? Es un libro muy actual y volvemos sobre el libro de Cabrujas, ¿no? Porque creo que en este momento los venezolanos tenemos, o nos vuelve esa pregunta acerca de quiénes somos y qué estamos haciendo, y creo que estamos tratando de dar respuestas desde distintas plataformas. Entonces Aníbal Romero, desde este libro de ensayos y de artículos, comienza a dar respuesta a qué piensa él que somos, y sobre todo en esta circunstancia particular que estamos viviendo, a qué respondemos, en qué seguimos creyendo. Son textos sumamente interesantes, y el ejercicio, creo yo, que puede servirnos de mucho en nuestra formación, si asumimos estos libros como unos textos de los que vamos a aprender algo, es que podemos leerlos en ciertas fechas y en ciertos momentos y ver, uno, la capacidad de predicción que tenía Aníbal Romero, cómo darse cuenta de qué iba a pasar y qué se iba a entender, y de lo útil que resulta el conocimiento histórico general para pensarnos en nuestro momento. Bueno, está bien interesante eso, porque el profesor Aníbal Romero se vuelve una especie de Nostradamus criollo, ¿no?, con esta situación. Pero son libros que, evidentemente, Equinoccio desarrolla, investiga y hace con mucho cariño. De hecho, nosotros en Librería Sónica hemos leído ya bastantes libros de la editorial, ¿verdad, Linsabel? Y todos siempre nos dejan ese buen sabor en la boca, tratándose del género que sea, ¿no? Sea de la narrativa. La exigencia editorial de presentar un producto de buena calidad es siempre muy alta. ¿En cuánto tiempo, yéndonos un poquito al tema editorial, cuánto tiempo tardan ustedes en publicar un libro? Bueno, depende fundamentalmente del género, ¿no? Hay diferentes pasos que se suelen dar. Uh-huh. Hay coordinadores de colección. De hecho, en el evento del 31, cada coordinador de colección, es decir, Gina Saraceni, va a presentar la colección poesía, Luis Barrera Linares va a presentar la colección narrativa y Carlos Pacheco la colección ensayo, la serie. Son las series. Correcto. Ensayo, narrativa y poesía dentro de la colección Papiros. Entonces, ellos son coordinadores de colección. En principio recibimos el manuscrito, lo revisa el consejo editorial. Si nos parece que entra dentro de alguna de las líneas de Equinoccio, porque hay líneas editoriales que Equinoccio no sigue. Por ejemplo, hasta ahora Equinoccio no ha publicado literatura infantil o textos de alguna otra naturaleza. Si no entra dentro de ninguna de las colecciones, normalmente, bueno, se conversa con el autor y se le explica que no está dentro de la línea. Claro, de la edición universitaria, ¿no? Si el manuscrito calza en alguna de las colecciones de Equinoccio o en alguna de las series, lo revisa el coordinador de colección y asigna lectores para que arbitren o evalúen el trabajo. Qué bueno. El trabajo puede ser aceptado sin modificaciones o en algunos casos se pueden hacer algunas sugerencias para reescritura. Por ejemplo, una de nuestras colecciones es Indaga, se llamaba Tesis en un principio, cambió su nombre a Indaga, y publica libros de investigación en ciencias sociales y humanidades. Entonces, los libros de la colección Indaga muchas veces son productos de trabajos de ascenso, de tesis, de investigaciones. Uh-huh. Y claro, no siempre ese formato es adaptable a libros, ¿no? Entonces se le pide algunas veces al autor que acomode, que acondicione ese texto para que sea publicable como un libro. Y bueno, ese tipo de recomendaciones pueden aparecer. Por otra parte, una vez que ha sido aprobado el manuscrito, bueno, entra dentro de nuestro proceso de edición, de impresión. Muchas veces se prioriza dentro de la universidad los libros de texto, porque los libros de texto tienen una fecha específica para ser vendidos. Se tienen que vender al comienzo de cada trimestre o en, ¿no? Y porque tienen una fecha particular. En cambio, los textos de creación literaria o de investigación, digamos que pueden acomodarse mejor en el calendario. Exacto, se pueden adaptar más en el tiempo. Pudieran demorarse un poquito más. En cualquier caso, ya estamos elaborando el proyecto para lo que va a ser nuestro Papiros 2011, la colección de creación literaria 2011, y vienen algunas sorpresas interesantes. Oye, qué bueno eso, porque además Mariana con esto nos ratifica que tanto la editorial, de la mano por supuesto de la Universidad Simón Bolívar, están trabajando fuertemente en el área literaria, independientemente de estas ramas, de estos géneros en los cuales ellos publican. Y nosotros hacemos este tipo de preguntas porque siempre hay oyentes que están interesados en publicar una que otra cosa, tienen un material, y entonces, bueno, los oyentes escuchan y nos siguen. Lo ideal sería que nos llevasen una copia en impresa a la sede de la editorial. Está en el edificio de comunicaciones de la Universidad Simón Bolívar. Es un edificio muy raro, si uno sube por unas escaleras no llega a la oficina que está buscando, así que hay que entrar por la puerta que está más cercana a la casa rectoral, ¿no? Es decir, cruzar la casa rectoral y por esa puerta entrar al edificio de comunicaciones. Las primeras escaleras que encontramos a mano derecha nos llevan a la oficina de Equinoccio. Yo reconozco que uno se pierde, pero no hay nada más sabroso que parecer la Universidad Simón Bolívar. Sí, no te pierdes a disgusto. Exacto, lo disfrutas mucho. No, bueno, el edificio de comunicaciones tiene particularidades. Si se sube al piso uno por otra de las escaleras, no se llega a la oficina de Equinoccio. Por eso estoy aclarándolo, ¿no? Muy bien. Por otro lado, hay que mandar también una copia en digital. Se puede llevar un disco, un pendrive o cualquier soporte digital, o enviar la copia a nuestro correo electrónico, que es equinoccio@usb.be. Okay. Universidad Simón Bolívar, Venezuela, ¿no? usb.be. Buenísimo. Bueno, allí tienen esa información para que estos amigos oyentes que tienen algún manuscrito, bien sea de narrativa, bien sea ensayos, bien sea poesía, para que, bueno, se animen, tal vez tengan una joya literaria allí y no lo saben, y Equinoccio se encarga de descubrir, de pulir esa joya. Y publicamos también textos de investigación en ciencias sociales y humanidades, textos de investigación en ciencias básicas, una colección lindísima que se hace en coedición con la Academia Venezolana de la Ciencia, libros de texto. Uh-huh. Y una colección que coordina la profesora Marisela González, que se llama Armonía, que son discos y libros, discos, partituras y libros acerca de música. Oye, excelente. Bueno, hoy vamos a obsequiar, por cortesía de Equinoccio, el libro Por el aroma, yo lo sé, de Rubén Darío Jaime. Es un libro de cuentos de la colección Papiros Narrativa. ¿Qué deben hacer, Lynn? Enviar su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguido de su nombre, número de cédula, y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Barato, además. Vamos a otro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linzabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Stood in the rain. You're always crazy like that. And I watched from my... Ya estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema Foolish Games de Yoel Kilcher. Así mismo, mejor conocida como... Claro, pero es que es más fácil decirla como la conocen popularmente, Jewel. Exactamente, por Jewel, una cantante extraordinaria. A mí me encanta esa canción, Isabel. Sí, es una canción bellísima. Es una canción, decía fuera del aire, que usted está medio enguayado, pero hace un poquitico... Te completa. Sí, verdad, te completa, te enguayaba completamente. ¿Y eso por qué? Bueno, eso, la canción la traemos aquí a Librería Sónica, porque esta popular cantante estuvo de cumpleaños, o mejor dicho, está de cumpleaños el día de hoy, 23 de mayo. Nació en el año 1974. Eso quiere decir que tiene ¿cuánto? 36. Es jovencita, tiene una voz bellísima. Así es. Música y poesía en Librería Sónica. Y a un año del fallecimiento del poeta uruguayo Mario Benedetti, Jason hará lectura del hermoso poema Táctica y Estrategia, como un pequeño homenaje al recordado poeta. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca, y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi táctica es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. La lectura estuvo acompañada musicalmente por la versión del Ave María que hiciera el trompetista francés Maurice André, quien naciera el 21 de mayo del año 1933 en la ciudad de Alais, Francia. Maurice André está delicado de salud, pero eventualmente dicta una que otra clase magistral. La última la dio, por cierto, en el año 2007. Sí, hace 3 años. Un extraordinario trompetista. Y cosa difícil, escoger un poema de Benedetti para hacer este humilde y pequeñísimo homenaje. Porque, bueno, caramba, Benedetti en su estilo escribió mucho. Otros dicen lo escribió todos. Pero como son las cosas de los gustos en la literatura, yo he conocido a muchos... Conozco a muchos que no les gusta la poética de Benedetti, cosa que respeto, pero así como están de ese lado, también están los que adoran el trabajo que hizo Benedetti, sin duda un gran poeta. Particularmente yo pienso que Benedetti es un poeta de la cercanía, porque es muy cercano al lector y yo creo que ahí estriba su popularidad. Así es. Y también puedes considerarlo como un poeta que te acerca a otros poetas. Y hablando de poetas y música, ¿no? De esa combinación del arte, hay un disco extraordinario de Serrat, que es, creo que se llama El Sur También Existe, que son poemas de Benedetti musicalizados por Serrat, que es una joya. Si tienen la posibilidad de buscarlo y comprarlo, pues se los recomiendo, sobre todo si usted es amante o le gusta mucho la poética de Benedetti, sin duda alguna va a disfrutar de ese disco. El Sur También Existe, de Joan Manuel Serrat. Bien, continuamos conversando con Mariana Libertad. A mí me encanta el nombre Mariana Libertad, ¿verdad? Sí, es un nombre bellísimo. Ah, cuéntanos, Mariana, de lo que vamos a ver en la presentación de este el 31 de mayo, los libros que tienes acá. Bien, la colección Papiros tiene un fenómeno muy, provocó un fenómeno muy particular, y era un poco lo que les quería comentar, y es que se ha ido creando toda una comunidad en torno a Papiros. Por ejemplo, yo tuve que llamar a Dalbert Salas y a Mario Morenza, extraordinario poeta y narrador, respectivamente, para que presentaran los premios nacionales universitarios de literatura este 31, y los dos conocían los textos que iban a presentar. Les dije, bueno, te envío el libro para que hagas la presentación. Y me dijeron, no, si ya yo lo leí eso antes de que saliera publicado, ¿no? Porque es claro, todos entonces, son amigos. Tienen toda una comunidad en torno a esto, ¿no? Héctor Torres, que es autor de Equinoccio, por ejemplo, escribe La Contratapa, el libro de Pedro Enrique Rodríguez, y dice algo que me parece muy importante, y es a partir de lo cual yo creo que se genera esta comunidad papiros, por darle algún nombre, ¿no? Héctor Torres dice, a propósito del silencioso vuelo de los peces de Pedro Enrique, es otra manera de afirmar que la imaginación narrativa y la buena escritura pueden transformar la realidad en un constante fluir, en el que siempre podremos aspirar a salvarnos, incluso cuando aparentemente no haya salvación alguna. Es decir, hay una suerte de esperanza puesta en la palabra, ¿no? Y siento que, si bien Papiros recoge la obra de autores muy conocidos, como puede ser el mismo Héctor Torres, ya es un autor con varias obras publicadas, que además hace un trabajo de promoción extraordinario en ficción breve, recoge nombres como el de Héctor Torres, como el de Da Armas, como el de Pausides González, el poeta, también abre pequeños espacios para que estas voces nuevas se escuchen, ¿no? Entonces se crea esta suerte de comunión entre los autores que me parece muy interesante. Entonces, dentro del tejido Papiros, bueno, lo mismo que les decía, Luis Barrera Linares, por ejemplo, que es otro autor de Equinoccio y que es coordinador de colección, escribe la contratapa del libro de Violeta, ¿no? De Violeta Rojo. Ahora, este libro de Violeta Rojo, el breve manual ampliado para reconocer minicuentos, es como lo dice su propio nombre, una reedición. Es una ampliación de un libro que ella publicó antes. Es sumamente interesante porque nos permite un recorrido por la literatura breve o brevísima, escrita en América Latina, y nos da a conocer otras facetas de los escritores latinoamericanos que a lo mejor no, porque los minicuentos pocas veces forman parte de los volúmenes de cuentos, de las antologías, de, ¿no? Entonces siento que este trabajo de investigación es muy interesante y además es necesario. Cuando ella estuvo en el programa, precisamente hablando de este libro, Breve Manual Ampliado para Reconocer Minicuentos, una de las cosas que comentamos con ella es que le agradecíamos infinitamente la breve antología que tiene dentro de este libro, porque de verdad no solamente está dicho la parte teórica que sustenta sus textos sobre el minicuento, su categorización y estudio literario de una manera muy llana que cualquier persona puede entender con claridad y además simpatía, sino que tiene la benevolencia de decirnos, estos son a los que yo me refiero, disfrútenlos conmigo. Uh-huh. Así es, así es. Y siento además que el libro de Pedro Enrique, del que estaba hablando antes, Héctor le atribuye una capacidad salvadora, ¿no? Pero yo creo que son textos que hacen daño, y yo creo que es necesario que en América Latina recuperemos la literatura que nos daña, porque creo que en eso consiste el acto de lectura, ¿no? En conmoverse, en acercarse al otro, en tratar de entender otras perspectivas y otras realidades. Pedro Enrique además es psicólogo. Creo que tiene una literatura muy pensada, muy planificada, y que cuida cada palabra, cada episodio, y creo que por eso es un texto que vale la pena conocer, ¿no? Yo te comentaba precisamente eso, que los textos de Pedro Enrique son esos textos que tú lees muy fluidamente, pero después te haces a ti mismo la reflexión y te dices, caramba, porque te han movido el piso. Así es, además que Mariana comentaba algo y dijo una frase muy bonita que yo tomé nota, ¿no? Que existe una comunión de escritores, y eso es muy importante porque al fin de cuentas entre las mismas personas que escriben narrativa, poesía, es importante como que desligarse de cualquier elemento de mezquindad, porque al fin de cuentas no llegamos a nada con eso. Por eso Mariana habla de comunión, y qué bonito el gesto de Adalbert, que por cierto estuvo con nosotros en nuestro primer año aniversario, que fue totalmente el mismo programa. Estuvo Adalbert Salas con Camila. Camila, ambos editados por la colección Poesía, colección Papiros o Poesía de Equinoccio. Y qué bonito es eso cuando Mariana, como coordinadora, le dice, mira, quiero que presentes tales libros, y de repente el mismo Adalbert te dijo, mira, pero es que ya yo los leí. O sea, no hace falta, o sea, ya los leí, o sea, se conocen entre ellos, tienen esa comunión entre ellos mismos, como apoyándose los unos a los otros, ¿no? Es así, ¿lo ves así? Creo que está así, que esta nueva generación de escritores tiene esa capacidad de trabajar en grupo, de buscar objetivos comunes, y de verdad que estoy en lo personal muy contenta que Equinoccio sea un espacio importante para ellos, que sigan enviando sus manuscritos, que sigan escribiendo. Rubén Darío Jaimes, por ejemplo, él es profesor de la Universidad Simón Bolívar, digamos que su espacio natural de acción hubiera sido Equinoccio, ¿no? Sin embargo, no envió su trabajo de ascenso, ni una investigación, ni que es lo que se espera un poco de los profesores de la universidad. Envió unos cuentos que además hablan muchísimo del mismo. O sea, por el aroma yo lo sé, son unos cuentos llenos de humor, como es Rubén, llenos de esta suerte de rememoración permanente de la cotidianidad. No son textos históricos en los que buscamos los grandes referentes, sino rememorar la cotidianidad venezolana, ¿no? Quizás ustedes mismos se sorprendieron cuando recibieron ese manuscrito del profesor, ¿no? Que se esperaban otra cosa y resulta que son unos cuentos, como bien acabas de decir, hasta llenos de humor. Entonces me parece, me entusiasma mucho, por supuesto, que haya aparecido con el sello de Equinoccio, pero además de eso, es interesante que se haya convertido, siendo una editorial universitaria, en un espacio para que los escritores se reúnan, ¿no? Porque es a fin de cuentas lo que hacen, ¿no? Reunirse en torno a un sello editorial. Y convertirse además en una referencia de lo que se está haciendo en la literatura en el país, partiendo de su espacio natural, que es la Universidad Simón Bolívar, que además es conocida por ser una universidad más inclinada en su pensum académico hacia el área científica, ¿no? Es muy rico sentir, y debe serlo para ustedes dentro de la editorial, que no solamente se han convertido en una ventana para promocionar y publicar los autores de la literatura venezolana que en este momento están construyendo espacios o que ya tienen un nombre consolidado, sino que además pasa lo que tú estás diciendo. Y creo que esto es una cosa muy bonita que uno tiene que rescatar y tomar lección de ellos. Los nuevos actores de la literatura nacional están dando una lección a viejas rencillas y viejas mezquindades, usando, como quien dice, un borrador gigante del afecto y de la amistad para decirse: ya te leí, mira, si me gustó, no me gustó, mira, eso que te leí, vamos a arreglarlo entre los dos, porque tiene, pero yo te ayudo. Y eso pasa entre ellos. Qué bueno. Mariana, en este último minuto que nos queda para que te despidas y agradecerte tu visita con nosotros aquí en Librería Sónica. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que pasamos un rato estupendo. Quería aprovechar y hacer una pequeña cuñita de Equinoccio y es pedirle a las personas que van a enviar su manuscrito. Me alegro mucho saber que el programa se escucha fuera de Caracas, porque en un porcentaje altísimo nos llegan solo manuscritos de Caracas. Animar a los escritores, a los autores, a los investigadores que viven fuera de la capital a enviar sus manuscritos. Nos pueden mandar la copia en físico al edificio de comunicaciones piso 1 en la Universidad Simón Bolívar, Valle de Sartenejas, y la copia en digital la pueden mandar en un disquete, en un pendrive, o a la dirección equinoccio@usb.be. ¿Tienes alguna página web? Sé que la tienes. ¿Cuál es la dirección? ¿Te la recordarás? Aparece en todavía, porque hubo una separación ahora de la editorial Equinoccio, que ya no depende de la dirección de cultura, pero todavía estamos en la página de cultura de la Simón Bolívar, ¿no? Perfecto. Todavía se puede ver ahí. Pronto vamos a tener el espacio por separado. Y bueno, ahí aparece un catálogo, alguna información, están los correos y los teléfonos. Perfecto. Bueno, muy amable Mariana Libertad Suárez por haber compartido con nosotros en Librería Sónica. Y bueno, ya lo saben, hoy estamos obsequiando el libro Por el Aroma, Yo Lo Sé, de Rubén Darío Jaimes, a través de nuestra mensajería de texto, es decir, a través del Dilo, del 3456. Usted envía su mensaje de texto con la palabra libro, su nombre y número de cédula, y mientras más mensajes envíes, más posibilidades tiene de ganar. ¿El costo del mensaje? Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Así es, y nos despedimos con la frase del día. Cuando una multitud ejerce la autoridad, es más cruel aún que los tiranos. Platón. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes hoy domingo, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos escuchando el tema Me Iré, cantado por Alejandro Sanz junto a la banda irlandesa The Corrs. El 17 de mayo de 1974 nació en Dundalk, Irlanda, su cantante principal Andrea Corrs, una banda conformada solo por hermanos, por Jim, por Sharon, por Carolina y por supuesto por la propia Andrea Corrs. Chao, buen fin de semana. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.